Coronavirus, día 136. La bici tiene frenos, la bici se pinchó, las empanadas se acabaron, el guiso se acabó. Papá Noel, viejo desgraciado, no me trajiste los regalos del año pasado. Porque es verdad que no nos dio regalos Papá Noel el año pasado, porque eso no creo en Papá Noel. Y nos regalaron una bolsa de helados. Hicimos dos o tres tipos de laboratorios. Los laboratorios son del Capitán Nemo. ¿Se acuerdan del Capitán Nemo? En el estómago de una hormiga. Hicimos un auto richito 4x4 con ruedas, ahí con alto volante. ¡Miau! Y como cuelga. ¿Saben qué? En está todo. Hasta está el ayudante del Capitán Nemo o la Capitana Nemo, porque en una había una chica que era la Capitana Nemo y estaba su ayudante. Y en el laboratorio hay Legos. Y también les tenemos que contar que está la nave de Batman, con unas alas gigantes y con el tirador de naves, que es un pistolero que cuando pasa una nave, ¡boom!, la hunde al fondo del mar. Hay una nave que tiene un alero. Ah, y cierto, un día mi hermano dijo... Solo falta que existan los cubiertos. Y yo te dije, pero si ya existen, porque habíamos visto una pala. Y entonces dije, mira, esta pala es la cuchara, una espada es el cuchillo, y eso que utilizan los ninjas, que son como tenedores, son los tenedores. ¿Y el plato? Y bueno, no sé, a ver, déjame pensar. Ah, y cierto, el escudo es el plato. Y también utilizamos el escudo como sombrero. Está rechito. Porque le queda como si fuera un chino, casi que me caigo. Oyentes, mi hermana se llevó un souvenir de un cumpleaños de una amiga que hicimos títeres. También titireteamos. Yo lo que hice fue pasar la historia del Capitán Nemo en títeres. Eso es lo que hice. Y también escuchamos una historia de una estrella, un señor que plantaba cada sueño. Y también ese día fue el día bicicletero, porque hubieron cuatro bicis andando en el mismo terreno a la misma vez. Y Willy Rex no tenía frenos ese día. Y ese día frenábamos con el pie y con los dientes y con la jeta. No me caí, gané una carrera. A que no saben, le pusimos frenos a la bici. Y cuando se lo contamos a mi papá, dice, ¿y no existen los frenos para humanos? O sea, los frenihumanos. ¿Para ponerle frenos a ustedes? Y nosotros dijimos, quizás existen, pero no los queremos. Quizás existen, pero paramos. Y la bici quedó frenada. Y super cheta. Ya no hace falta frenar con los dientes ni con las suelas. Presentación de Radio Bidón. Una radio que da en el Delta, que hacen chiques, y vamos a pasar cada vez cuando termina el coronavirus otro programa de chiques y se los recomendamos a grandes y a chicos. Así que cuando termina coronavirus, no se vayan, porque los invitamos a escuchar Radio Bidón. En las chacras está pasando algo horrible. Bueno, está pasando que... Bueno, que los policías, cuando nosotros estábamos haciendo una reunión, vinieron e interrumpieron esa reunión y no nos dejaban juntarnos. Y nosotros sentimos que eso es como tipo que nos molesta mucho. Y yo tengo para hacerles una pregunta. ¿Por qué ellos se pueden juntar seis en un auto llevando a alguien en cana y nosotros no nos podemos juntar ni siquiera de a dos? Y nosotros estamos muy tristes por eso. porque no nos dejan juntarnos. Y no podríamos casi que ni vivir si no nos juntamos. Estaríamos re tristes. Y ellos dicen que hacen eso para cuidarnos, pero en realidad no nos cuidan. Y nosotros sentimos que nos están arrebatando el poder juntarnos. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. ¡Viene de ahí! No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Yo tengo una amiga que es mi mejor amiga. Ella a mí me enseñó que no hay nada más lindo en el mundo que poder jugar con amigos. Mi abuela sabe hacer helados, no me digan no. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Escuchamos No me digan siempre no, de Luis María Pesetti. ¡El cajón de abajo! Cuentos, chistes, disparates, trabalenguas y cosos. Comenzó con picazón, nada raro. Primero se cayó una uña, luego otra. Inesperadamente siguió un dedo. Quedó sobre el piso, mutilado, de un color amarillento. Se prendieron más tarde la boca, la nariz, el pelo, las piernas, la cadera, el torso, hasta que solo quedaron los ojos, asustados y tristes, recorriendo las calles. No sé si la viste. A mí me pareció que esa mirada estaba al acecho en tu puerta. Reclamaba tu cuerpo. 20 poemas de terror y una canción disparatada de Victoria Bayona. ¿Cuál es la planta que camina? La planta de los pies. Un perro, un gato y una gallina que tienen 3 meses cada uno. ¿Cuál es el que tiene más meses? La gallina, porque tiene 3 meses y pico. ¿Qué hace la hormiga cuando sale del jardín? Va a primer grado. Unos quieren un gatito bien peludo, otros quieren un perrito regalón. No es mi caso, prefiero otra mascota, y si no es mucho pedir, que sea un dragón. Ay, ¿qué pasa? ¿Parece demasiado que yo exija un animal tan grandulón? Si tenerlo me vendría muy barato, con lo mucho que ahorraría en calefón. Un dragón, insisto y pataleo, y pasearlo sin soguita y sin horario. Y si acaso es difícil que haya uno, ¿no podrían conseguirme un dinosaurio? Capricho grande, por Oche Califa. ¿Por qué es tan feliz una escoba? Porque va riendo. ¿Qué hace un cocinero cuando está triste? Puchero. Cierta vez, en cierto país, hubo un gran concurso. Consistía en premiar a la persona que tuviera el nombre más corto. Se presentó muchísima gente. El que estaba a punto de ganar, un señor llamado O, todo el mundo ya estaba por empezar a gritar ¡viva, viva! Cuando todo quedó interrumpido porque se había presentado Casio, reclamando el premio. Él era Casio. Ya empezaban a gritar de nuevo ¡viva, viva! Cuando llegó alguien que decía tener el nombre más corto que Casio. Se llamaba Nicasio, o sea, Nicasio. Y ganó Nicasio. Nombrecito. Adaptación de Laura de Betach. Quienes saben las historias prohibidas, que hace mucho tiempo, pero no tanto, los monstruos decidieron comerse todos los colores. Se pusieron caretas de buena gente y así empezaron a circular entre las y los habitantes, contando historias terroríficas sobre lo peligroso que eran los colores y, más todavía, quienes los usaban. También sobre lo mal que hacía cantar en las plazas, leer en los parques, bailar en las escuelas y regar las ideas con agua de lluvia. Muchas y muchos les creyeron y los monstruos se aprovecharon para pedirles que les dijeran los nombres de quienes más alto cantaban, más colorido pintaban, más ideas enseñaban, más libros leían. Es decir, quienes más colores tenían en sus casas y en sus almas. Entonces, una noche, los monstruos llegaron a esas casas, las escuelas y las plazas, y se llevaron a todos los colores. Mucha gente lo vio, pero poca habló. Algunas por miedo, otras porque estaban de acuerdo con los monstruos, y otras y otros simplemente porque estaban ocupados y ocupadas en otras cosas. Les parecía que todo ese lío no tenía nada que ver con ellos ni ellas. Así, de a poco, los monstruos iban devorando uno a uno todos los colores de este reino. Se comían el verde de la esperanza, el azul de la emoción, el rojo del apasionado, el naranja de las ideas, el turquesa de la imaginación, el amarillo de las carcajadas y el rosa chicle de las sonrisas. Solo quedaban los grises, cada vez más grises, más quietitos y callados, detrás de ventanas cerradas. Triste, triste se volvió el reino, sin cantos, ni risas, ni colores. Los monstruos se llevaban a los colores y a las semillas de esos colores porque sabían que si se corta un árbol, pero se dejan las semillas, ese árbol vuelve a crecer más alto, más fuerte, más verde que nunca. Los colores que se llevaban los monstruos desaparecían y casi nadie preguntaba qué había pasado con ellos o dónde estaban. Casi porque entonces se alzaron las brujas blancas. Ellas empezaron a preguntar por los colores. Los buscaron en cada rincón, detrás de los muros, dentro de los pozos. Caminaron incansablemente y hasta enfrentaron a los monstruos preguntando a dónde se habían llevado los colores. Al principio, ellos no le prestaron atención. Después trataron de asustarlas hasta que se dieron cuenta de que no tenían miedo. Luego intentaron comérselas, pero cada vez que lograban comer a una, aparecían más. Las brujas blancas querían los colores de vuelta y no estaban dispuestas a detenerse. Los monstruos empezaron a retroceder. Las y los habitantes del reino empezaron a despertar del miedo. Las personas cómplices de los monstruos intentaron inventar historias de brujas malas, pero casi nadie las creyó. Y un día los monstruos se retiraron. Algunos fueron hechos prisioneros. Otros escaparon con su careta de buena gente. Algunos más se murieron. Y algunos creyeron que las brujas blancas se detendrían en su búsqueda, porque había pasado mucho tiempo y quizás los colores ya se habían despintado. Pero no fue así. Las brujas blancas continuaron revisando cada piedra, cada muro, cada pozo, cada río, cada monte en busca de los colores, porque sabían que en algún lado los monstruos los habían escondido, los habían engañado, haciéndoles creer que eran monstruos, ellos también, que siempre habían sido monstruos, que su destino único era ser monstruos y no colores. Y entonces, una mañana, empezó a suceder. Encontraron un color, un violeta intenso, que había sido formado por la pasión del rojo y la esperanza del azul. Y se parecía un poco a ambos, según donde le diera la luz. Y después se encontraron una carcajada amarilla, una esperanza verde, un gesto magenta, unos ojos marrones, unas trenzas coloradas y unos rulos chocolate. Y aún ahora siguen los monstruos odiándolas y ellas derrotándolos. Y aún ahora sigue la gente amiga de los monstruos diciendo que los colores no existen. Y aún ahora siguen las brujas blancas buscando y encontrando colores. Ya van 130. Los monstruos, las brujas y los colores. De Cecilia Sola y Pitusa. Junto a los sembradores de cielos, mi canción vuela. Dicen que para el carnaval sale un diablito chistoso, cola y capa coloruda y unos cuernos puntiagosos. Dicen que para el carnaval sale un diablito chistoso, cola y capa coloruda y unos cuernos puntiagosos. Y unos cuernos puntiagosos. Y unos cuernos puntiagosos. Y unos cuernos, y unos cuernos puntiagosos. De nuevo resucitando, yo soy el diablo de la fiesta y aquí me estoy presentando. Yo dibujo con la cola pa' que el monte se despierte, nubes y cintas de polvo como si fueran serpientes. Quiero verte zapateando pa' cuando vuelva la aurora, que te sorprenda bailando. Si este diablo no te asusta y no te alegra este baile, tómate un vaso de chicha, porque no te alegra naides. Cuando el diablo se aparece. que siempre vuelvo y renazco. Y aunque alguno se haga el serio, a mí nadie me hace asco. Si este diablo no te asusta y no te alegro este baile, tómate un vaso de chicha, porque no te alegra naides. Yo le tomé mucho cariño a Dylan Gifky. Por eso, una noche, al oírlo llorar muy despacito, se me partió el alma. ¿Por qué llora el pobre Dylan Gifky a medianoche en el jardín? Como el llanto era cada vez más lacrimógeno, tuve miedo de que mi familia y los vecinos se despertaran o que el llanto se oyera otra vez desde el correo y volvieran a despegarse las estampillas. De modo que me levanté así, en camisón, y me puse mi sombrero de tul con banderitas y salí al jardín. Dylan Gifky estaba llorando como cuatro elefantes juntos que hubieran pelado cebollas durante 4 años enteros. ¿Qué te pasa, querido?, le pregunté dulcemente. ¡Bú!, me contestó. ¿Qué hay? ¿Extrañas a tu mamá? ¿Te picó un mosquito? ¿Soñaste que te corría un ratón? No, me dijo meneando la cabeza de izquierda a derecha. Me tomó la mano con la trompa y me la puso sobre su barriguita. Entonces me di cuenta de todo. Al pobre le dolía, sin duda. Empachado por los 45 barriles de arroz con leche con canela que había comido ese día. Imaginen qué calamidad. Si ustedes tienen una pancita chica, cuando les duele, les duele. Imagínense cómo les dolerá un panzota de elefante que es tan grande. Le di unos masajes, pero parece que no lo aliviaron. De modo que decidí llamar inmediatamente al veterinario. Medio dormida como estaba, busqué el número en la guía y llamé. Pero sin duda, el veterinario dormía y me atendió a alguno de sus pacientes, porque cuando pregunté, ¿hablo con el veterinario?, una voz malhumorada me contestó, ¡guau! Volví a llamar y otra voz igualmente malhumorada me contestó, ¡miau! De modo que no insistí y en mi desesperación solo atiné a llamar a los bomberos. Apenas había colgado el teléfono cuando apareció un precioso bombero todo vestido de rojo, con un casco dorado, con penacho, una manguera a lunares y un hacha brillante como la luna. ¿Dónde está el incendio? ¿Dónde está la llamita que se esconde? Que la llamo y no responde. Mire, señor bombero, le contesté. Incendio en real en este momento no puedo ofrecerle ninguno, pero... Pero, ¿para qué llamo al bombero? Si no hay fuego en el ropero, ni se le quemó el puchero, me dijo. Déjeme explicarle, señor bombero, es que sucede que Dylan Gifky le duele la pancita. ¿Y qué entiende de pancitas un bombero, señorita? Los bomberos entienden de todo. Además, el veterinario dormía y me contestaron cosas horribles como wow y miau cuando lo llamé. Compréndame, señor bombero. Bueno, señorita, voy a ver esa pancita, contestó el bombero resignando. Lo llevé al jardín sin encender el farol para que no viera, así de golpe y porrazo, que el enfermo era un elefante. El jardín estaba muy oscuro, de modo que cuando el bombero oyó un extraño vozarrón que decía ¡uh!, se asustó de tal manera que se me prendió del cuello y tuve que hacerle upa. Mientras él temblaba, gritaba ¡mamá! ¡Qué papelón! ¡Pero qué vergüenza!, le dije. ¡Un bombero con miedo! Entonces recobró la sangre fría, saltó al suelo, se arregló la chaqueta, se lustró los botones con la manga y empuñó el hacha y la manguera. Se dirigió a Dylan Gifky. ¿Pero esto qué es? Es la luna al revés. Es un monstruo japonés. Es quizás una montaña o una gran pipiritaña. Entonces yo encendí el farol. El bombero, al ver que el enfermo era un elefante, se cayó sentado encima de su manguera lunares. Levanté al bombero con gran trabajo y, ya impaciente, lo reté. ¡Sí, señor! ¡Un elefante! ¿Qué tiene de escalofriante? Bueno, bueno, no se enoje, ni me pegue, ni me moje, dijo el bombero. Y yo me puse a revisar a Dylan Kifty, que cada vez lloraba mejor. Y después de revisarlo, el bombero dijo: para el dolor de barriga de un elefante, la cataplasma de lechuga y aserrín es muy calmante. Entonces fuimos a la cocina y trajimos unas cuantas plantas de lechuga, pero el aserrín era más difícil de encontrar. Yo pensé ir a despertar al carpintero a la esquina, pero el bombero dijo: no, despertar a un carpintero es hazaña peligrosa. Nos puede tirar con sueños de viruta venenosa. De modo que entramos despacito a la casa, despacito, para no despertar a mi familia, y sacamos todos los muebles al jardín. Empuñamos el serrucho y los dos serruchamos sillas, mesas, aparadores y estanterías hasta obtener cantidad de serrín suficiente como para una buena cataplasma de elefante. Pues claro, cuando conseguimos llenar unos cuantos baldes, el bombero preparó el emplasto de lechuga de serrín, lo extendió bien sobre una sábana y lo puso sobre la pancita de Dylan Kifku. Nos sentamos a esperar que mejorara, mientras yo se va a mamate al pobre bombero que estaba muerto de sueño y de cansancio. Apenas habíamos tomado unos 742 mates cada uno, ya empezaba a amanecer cuando por fin Dylan Kifku dejó de lloriquear y suspiró, sonrió y dijo: muy aliviado. ¿Estás mejor, nene?, le pregunté. Estamos. Y Dylan Kifty nos contestó que sí, moviendo la cabezota de arriba abajo, chiqui, chiqui, chiqui. Lo tapamos bien, le cantamos a dúo una rorró para elefante y por fin Dylan Kifty se durmió muy contento. Yo le di las gracias y un besito al bombero, que se fue trotando con su chaqueta roja, su casco dorado un poco ladeado, su manguera lunar y su bacha brillante como la luna. Yo me fui a dormir, feliz por haber curado la terrible enfermedad de mi elefante pimpante barriga picante. De María Elena Walsh, Dylan Kifty. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Pará, falta el número de teléfono. Pará, falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544-5602-26. 3544-5602-26. 3544-5602-26. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Mm-hmm.